From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Oil from the Deepwater Horizon well is gushing. Sigue fluyendo libremente el petróleo del pozo de Deepwater Horizon y vertiéndose en las aguas del Golfo de México, mientras la empresa BP intenta colocar una nueva tapa sobre el pozo. BP afirma que la nueva tapa finalmente podría permitir la captación de la totalidad del petróleo que se filtra del pozo, pero su instalación no estará completa hasta por lo menos el miércoles. Hasta entonces estima que 2,5 millones de galones de petróleo se verterán diariamente en las aguas del Golfo de México. El periódico Biloxi Sun Herald de Mississippi informó que BP ha pagado menos de la mitad de las reclamaciones presentadas por los residentes de los estados del Golfo que fueron perjudicados por el derrame masivo de crudo. Hasta el día sábado, BP había recibido aproximadamente 103 mil reclamaciones, pero solamente ha pagado menos de 49 mil. Mientras tanto, funcionarios de Luisiana acusaron a la empresa de reducir los pagos destinados a miles de personas que presentaron demandas incompletas. La empresa privada ESIS, contratada por BP, es la encargada de procesar gran parte de las reclamaciones. ESIS afirma que sus servicios están dirigidos a reducir las pérdidas de nuestro cliente por concepto de desembolsos. BP dice que los costos totales por hacerse cargo de los perjuicios provocados por el derrame de crudo en el Golfo de México ascienden a 3,5 mil millones de dólares. En un esfuerzo por recaudar más fondos, BP habría considerado la posibilidad de vender su participación en el yacimiento Prado Bay en Alaska. Mientras tanto, representantes de ExxonMobil se comunicaron con funcionarios del gobierno de Estados Unidos para consultarlos si existirían objeciones a que su empresa realizara una oferta para absorber a BP. A former BP contractor has accused the oil company. Un ex contratista de BP acusó a la compañía petrolera de preocuparse por sus ganancias más que por los esfuerzos de limpieza del derrame de crudo. Hasta hace poco, Adam Dillon ofició de enlace entre los medios y los contratistas de seguridad de BP. En ese rol, Dillon habría rechazado los intentos de los periodistas de observar las operaciones de limpieza en Grand Isle, Luisiana. Dillon fue despedido luego de tomar fotos que, según él, estaban relacionadas con la utilización de dispersantes y la limpieza del petróleo. Adam Dillon hizo declaraciones hace poco a la emisora WDSU de Nueva Orleans. Adam Dillon dijo: hay personas muy valiosas y trabajadoras aquí, pero en última instancia, lo único que interesa es el dinero. Hay algunos individuos realmente salvajes. No les importa la limpieza del derrame en sí. Nunca sentiré lealtad por esta compañía. Siempre seré leal a mi país. Y mi país está primero. Lo que esta empresa le está haciendo al país, en este momento, está absolutamente mal. En noticias de África, al menos 64 personas murieron el domingo en un par de explosiones de bombas en Kampala, la capital de Uganda. Una de las explosiones tuvo lugar en un restaurante etíope donde la gente se había reunido para mirar la final del Campeonato Mundial de Fútbol. Los funcionarios ugandeses responsabilizan al grupo militante Al-Shabaab de Somalia de haber perpetrado los atentados, pero no se han hecho arrestos en conexión con los ataques. El Washington Post informó que el presidente afgano Hamid Karzai planea eliminar a cerca de 50 exfuncionarios talibanes de una lista negra de terroristas de las Naciones Unidas, en un gesto que intenta promover un avance en las conversaciones de conciliación políticas con los militantes. La propuesta de Karzai fue recibida con reticencia por los funcionarios de las Naciones Unidas, que exigen más pruebas de que las personas en cuestión renunciaron a la violencia y cortaron los vínculos con los talibanes y Al-Qaeda. Mientras tanto, centenares de afganos se lanzaron a las calles de Mazar y Sharif el sábado para protestar contra la escalada de muertes de civiles. Las protestas se produjeron pocos días después de que soldados estadounidenses asesinaran a dos civiles en una redada realizada antes del amanecer en esa ciudad. Durante el fin de semana murieron 6 soldados estadounidenses más en Afganistán. En lo que va del mes, ya son 23 los efectivos fallecidos de esa nacionalidad. Attorney General Eric Holder said Sunday the Justice Department. El fiscal general Eric Holder dijo ayer que el Departamento de Justicia podría presentar otra demanda contra el estado de Arizona si la nueva ley de inmigración del estado propicia la práctica de perfil racial. La nueva ley exige que los oficiales de policía detengan e interroguen a cualquier persona que sospechen sea un inmigrante indocumentado. Eric Holder hizo este comentario durante una entrevista con el programa Face the Nation de la cadena CBS. Eric Holder dijo: No significa, en caso de que la ley, por el motivo que sea, entre en vigor, que dentro de 6 meses o un año no podamos analizar el impacto que ha tenido dicha ley y ver si ha tenido o no el impacto del perfil racial. Si ese fuera el caso, tendríamos las herramientas y presentaríamos una demanda con ese fundamento. En noticias relacionadas, cientos de activistas por los derechos de los inmigrantes se congregaron en Boston el sábado para protestar contra la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien se encontraba en Boston en la reunión anual de la Asociación Nacional de Gobernadores. La Asociación Estadounidense de Psicología, APA, por su sigla en inglés, está apoyando los esfuerzos por despojar de la licencia para ejercer a un psicólogo acusado de ayudar a desarrollar los métodos de tortura del gobierno de Bush utilizados contra los prisioneros extranjeros. Este psicólogo, James Mitchell, está siendo investigado por el Consejo Regulador de Licencias de Texas. Rhea Farberman, portavoz de la APA, dijo: Las acusaciones presentadas en la reclamación y las que se encuentran en el registro público sobre el Dr. Mitchell son tan graves y, de ser ciertas, una violación tan flagrante de la ética profesional que sentimos que era necesario hacer algo al respecto. Mitchell era socio de la empresa Mitchell Jason & Associates con sede en Spokane, Washington. Associated Press informó que la empresa automotriz Toyota recibió la financiación de la Universidad del Sur de Illinois luego de que uno de los profesores de la misma expusiera grandes fallas en el sistema eléctrico de los vehículos de esta marca. Este profesor, David Gilbert, fue uno de los primeros en sugerir que los componentes electrónicos, no los aceleradores defectuosos ni las alfombras mal diseñadas, provocaron el problema de la aceleración involuntaria que llevó a que se retiraran del mercado millones de vehículos Toyota. Luego de que Gilbert habló públicamente sobre sus hallazgos, 2 empleados de la empresa renunciaron a un comité asesor del programa de autotecnología de la universidad y la empresa retiró las ofertas de financiar 2 pasantías durante el receso de primavera. Una embarcación libia con ayuda humanitaria se dirige a Gaza en el más reciente intento por parte de los activistas internacionales de desafiar el bloqueo marítimo israelí. Miembros de la Fundación Gaddafi dicen que no buscan un enfrentamiento con Israel. Youssef Sawani, de la Fundación Gaddafi, dijo: Gaza ha sido la prisión abierta, la cárcel abierta más grande, la número 1 del mundo. El pueblo de Gaza ha estado encarcelado durante los últimos años y todos son testigos de ello. Por lo tanto, creo que ya es hora de que la comunidad internacional entregue algunos víveres humanitarios y ayude a suavizar y finalmente levantar el bloqueo como un paso hacia la verdadera paz en el Medio Oriente. Las autoridades israelíes dicen que no se permitirá que la embarcación llegue a la costa. Daniel Herskovitz, ministro de Ciencias israelí, dijo: Israel no ha cambiado su política, y su política es muy clara. No se permitió el ingreso de ninguna embarcación a Gaza. Por lo tanto, si quieren entregarle el cargamento humanitario al pueblo de Gaza, pueden hacerlo a través de Ashdod. En Panamá, al menos 2 trabajadores de la industria bananera que permanecían en huelga murieron durante una serie de protestas contra una nueva ley laboral antisindicatos. El líder del sindicato bananero, Antonio Smith, murió a causa del gas lacrimógeno arrojado por las fuerzas de seguridad y otro trabajador fue asesinado a balazos. Y los miembros de Greenpeace llevaron a cabo una ceremonia el sábado para conmemorar el 25 aniversario del ataque con bombas letal contra Rainbow Warrior. Agentes secretos que trabajaban para el gobierno francés hicieron estallar este barco en un puerto de Auckland, Nueva Zelanda. Un fotógrafo llamado Fernando Pereira falleció en el ataque.